Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su blog, El Consumidor Net. Aquí les hablaremos de por qué la gente compra y cómo eligen los productos y las marcas que la gente va adquiriendo. Hablaremos de los objetivos del consumidor, de cómo comunicarse con los compradores, de las necesidades del consumidor, los objetivos que determinan las necesidades, qué clase de necesidades adquieren los consumidores, la persuasión, las prioridades de los objetivos y las necesidades de los productos, las creencias que tienen los consumidores, de dónde se originan esas creencias, de las ventajas, la percepción y la creencia, de los atributos que tiene el producto y las falsas creencias, de las creencias conscientes y creencias latentes, las evidencias e incertidumbre de las creencias, de los objetivos y las necesidades de las creencias. En general, los consumidores son sensibles a lo que pasa a su alrededor. Y todos estos objetivos no pueden pretenderse siempre ser lo mismo. Hay que establecer prioridades de acuerdo a los valores que tiene cada consumidor. Y estos van de acuerdo a los objetivos sociales.